Hoy, muy buenas tardes, les vengo a hablar sobre los bancos de imágenes, la búsqueda invertida y por otra parte el banco de imágenes que todos conocemos. Pues para empezar, yo tengo un pequeño blog que es donde voy a subir este pequeño audio en el cual yo he buscado una de las imágenes en el banner, en especial el blog, que yo la creé, así que no ha aparecido en ninguna búsqueda. Inclusive no aparece en la misma página del blog o en el canal de tu YouTube, que también las he usado así. Los más cercanos que aparecen en la búsqueda son referencias a los patrones de mi fotografía en cuanto a color, en cuanto a objetos y cómo está la composición de ella en retículas y demás cosas. Lo único lógico que se me ocurre es que sea mi propia creación, que por eso no haya muchas reproducciones en la web y no haya por qué se tenga una búsqueda más proliferada. Igual estuve intentando con mi portafolio público en Behance, con algunas de las imágenes que tengo ahí, a ver si aparecía alguna otra búsqueda. Y no, no es así, no apareció nada. Por tanto, pues tuve ningún resultado, aunque intenté ya con famosas fotografías y claro, había millones y millones. Por otro lado, la temática de mi blog es sobre el viaje, el estar lejos de casa, el compartir con otras personas. Y bueno, busqué en tres bancos de imágenes las palabras clave en forma de hashtag. Pues todo fue empezando desde un Creative Commons que también busqué para ver si tenía algún tipo de suerte en venta, para la venta editorial y artística. Y pensar comprar la licencia y el uso para el blog de estas imágenes. Con otros fines, sin problema de uso, la referencia que usé fue Getty Images, Age Photostock y Corbis Images. Por ejemplo, las tres son eficaces en su búsqueda avanzada, la búsqueda de por color, por contenido y por tendencia, e inclusive por número de gente, si la quieres sola o no la quieres sola. Y de esa manera también. Son muy buenas las tres, aunque la interfaz de Corby se me hizo más fácil de manejar y por otro lado Photostock lo especifica de una mejor manera, siendo un poco más profesional también. Getty Images, que tienen un poquito más de cosas, por ejemplo, el uso de tipografía, el uso de qué cosas tenemos que hacer y cómo se tienen que hacer. Y pues nada, ya es todo.